la neumonía afecta a todos. Principalmente son causas virales las de neumonías, hay también causas bacterianas y hay causas por hongos. La mayoría son virus. El cuadro clínico por la neumonía puede ser variante desde un cuadro gripal tradicional o un cuadro severo de neumonía y en algunos casos, desgraciadamente, la muerte. ¿Qué favorece que se presente una neumonía? Bueno, pues el estado nutricional que uno tenga previo, las enfermedades que tenga uno crónicas, puede ser obesidad, hipertensión, diabetes, factores de riesgo de lesión pulmonar, como puede ser el tabaquismo, el que uno ya tenga exposición a, nosotros llamamos humos de biomasa, o sea, el cocinar con leña, el exponerse en condiciones laborales a algunas sustancias inhaladas, todo esto hace más susceptible a nuestro pulmón de presentar un cuadro grave de neumonía. La neumonía es la infección del pulmón, de la parte más profunda, más funcional de nuestro pulmón, que es la que nos ayuda al intercambio de oxígeno. Entonces, este cuadro de neumonía puede identificarse de manera temprana con tos, con dificultad para respirar, el aumento en el trabajo respiratorio que uno haga, en el esfuerzo que haga uno para respirar y obviamente pues el cuadro gripal que puede preceder estos síntomas de gravedad, que es la fiebre, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor muscular. Específicamente en coronavirus puede ser la falta de sensibilidad para los olores. El paciente que desarrolla neumonía necesita a fuerza acudir a la atención médica de forma oportuna. Eso es vital para cualquiera. En la evaluación médica inicial que hagan, se evalúa qué tan grave o qué tan riesgoso sea que el paciente presente un cuadro mortal y atenderlo de forma oportuna.